acopio solidario permanente en la Casa Escoba. Para Felipe Ríos Enríquez, preso anarquista en la cárcel CCP Biobío Concepción. El listado permitido es Pack 4 Confort, pasta de dientes, cepillo de dientes, detergente en polvo, desodorante en gel, con envase y contenido transparente, jabón líquido, con líquido transparente, champú, con líquido transparente, máquinas de afeitar, cloro, cajas de cigarros, mate sin palo, sin sabor, café en polvo, té en bolsita, sin sabor, azúcar, bolsa de papas fritas con un máximo de 50 gramos, bolsa de ramitas, máximo 30 gramos, sabor original, no queso, barra de chocolate simple, sin rellenos ni frutos secos, galletas sin rellenos ni frutas y queso laminado, todo sellado de fábrica. Solidaridad con Felipe Ríos, con los fugados y por el fin del secuestro carcelario.